casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Para las graciosas. Para las trasnochadoras. Para las palestinas. Para las divertidas. Para todas. Para las que producen. Para las ecologistas. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Todas. Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Serán órdenes siempre tus deseos. Buenas tardes, vamos a por el programa número 40. ¿Quién lo diría, Hombre. Pues vamos a saludar a, primero que no, y que no se me olvide, al técnico. Hola, Sema. Buenos días. Hola, Toñi, ¿cómo Hola. Estás? Ya mejor, muy bien, muy bien. Ya he descansado, estoy dispuesta para otra. Sena. Hola, buenos días. ¿Muy cansada de ayer, de la jornada por el pueblo palestino? Sí, sí, cansadita. Y con la voz todavía un poco tomada. Sí. Bueno, ahora hablamos de eso. María Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Loli. Loli Cecilia, bienvenida a tu pueblo, que es el nuestro. Hola, muchas gracias. Y tenemos una invitada, Mariela. Hola, Mariela. Hola, ¿qué tal? Ella va a ser la protagonista del próximo programa. Hoy viene a hacer boca, digamos. Y nuestro invitado de hoy, Manolo Yélamo. Hola, Manolo. Hola, buenos días. Pues mira, aquí estamos, que no tenemos nada más que hacer que hablar y charlar de las cosas del pueblo y pasarlo bien. Ya verás cómo tú también lo pasas bien. Porque aquí todo el mundo viene y se lo pasa bien. Sí. Y además repite. Alguna nos quedamos y todo. Te cuento que este programa tiene una primera parte que comentamos un poco las noticias del pueblo. Después hablamos ya contigo. Te agradezco que hayas venido porque sé que estabas hoy ocupado y... Pero bueno. Yo también te agradezco que me hayas invitado. Muy bien. Pues empezamos comentando esta semana que, por lo que ha salido Écija a los medios es porque la policía ha detenido una pareja de prosenetas que tenían al menos a 5 mujeres engañadas aquí en Écija, rumanas. Las trajeron diciendo que iban a trabajar en el campo, le quitaron la documentación y las lanzaron a la prostitución. Y entonces, pues gracias a que a una de ellas la ayudaron a huir, se fue a Madrid, le denunció. Entonces vino la policía y detuvo a esta pareja de 24 y 34 años y a gente relacionada con ellos. ¿No os habíais enterado? Nada, ¿no? Pero me encanta oír que ya están detenidos. Bueno, y comentar la jornada de ayer, que fue un éxito, ¿no, Sena? Pues sí, la verdad es que mucha gente, tanto al mediodía como a la noche, estuvimos trabajando, haciendo montaditos. Yo en mi caso haciendo montaditos y pinchitos y tal, que y tirando mucho, y la barra también debió trabajar muy bien, nos lo pasamos todos muy bien. Parece que ha sido bastante exitosa la propuesta y nos lo pasamos todos estupendamente, que era de lo que se trataba, era de sacar ese dinerito para una ambulancia para Palestina, ir haciendo un montón, y parece que va bastante bien. Y bueno, bien, y por lo demás nos lo pasamos todos muy bien y trabajamos mucho para esta causa. Debemos decir que nos estamos refiriendo a una jornada que se hizo para recaudar fondos para una ambulancia para el pueblo palestino. Fue una jornada de solidaridad por el pueblo palestino. Es que hemos empezado a hablar y no hemos... Y no hemos dicho... Sí, es cierto, sí, es verdad. Está bien, que... Puntualicemos, para que nuestras personas oyentes... Secuelas de lo de ayer. Que no, no, todavía... normal. No me hallo. Sí, yo te quería comentar, Cena, que es que estaban muy ricos los montaditos y además que fue una jornada muy intensa porque fue desde la mañana que empezamos con la conferencia sobre Palestina y luego pues duró hasta qué hora... Pues nosotros estuvimos hasta las 2 recogiendo, pero bueno, hasta la 1 estuvieron los grupos, bueno, un montón de grupos, que al final se habían caído unos, pero otros como que se engancharon al carro y estupendamente. No faltó en ningún momento ni la música, ni todo llegó, salió bien y... Yo tengo todavía los oídos y la mente llena de Hitchcock. Ah, sí, sí, eso mucho. Encantaron los chicos, sí, bien sí. Lo hacen, son estupendos. Pudimos ver allí un grupo muy juvenil, o sea que a mí personalmente me encantó ver a muchos jóvenes que en otros momentos no los ves. Entonces estaban allí reunidos un colectivo importante de jóvenes y algunas jóvenes, pero menos en este caso, y que, bueno, pues pienso que fueron motivados y quizás, espero, sensibilizados por la problemática que estábamos allí. Además había gente, había gente de todas las edades, sí, sí. Y eso es lo bonito de estas cosas que... Eso. Empezando por nosotras. Exacto. Que éramos las que más bulla dábamos, más que los jóvenes. Que ya estamos un poquillo fuera de onda, pero bueno. Sí, la verdad que fue un éxito. Oye, fuera de onda estarás tú. Yo no soy fuera de onda, que va. Y últimamente estuvo bien, así que... Aunque alguien haya dicho, Luisa, en los medios de comunicación que alguien participó en los cortometrajes... Una persona de edad muy avanzada. ¡Qué fuerte! ¡Qué pena que me vean así! Porque yo no me siento así. Hombre, ¡qué fuerte! El personaje salía así con un moño y esto, ¿no? No, que va, salía natural. Es que no te lo... Al natural, Cena, cariño, al natural. Entonces... Un poquito preocupada por el agobiante esposo que lleva, pero bueno, a la cara está al natural. Es una lástima, porque yo no me siento así, la verdad. No, es que no... Entonces la abuela Valle, ¿cómo hay que considerarla? Hablando de la abuela Valle, hoy está en Córdoba, en los patios, por eso no ha venido. No se pierde una. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro tema, que también ha sido polémica en el pueblo, que es que, no sé si os habéis enterado, que una fuente que había en la Plaza Giles y Rubio, muy bonita, que la había hecho Rafael Armenta, con unos ladrillos de cerámica muy bonitos, pues la han destruido. Porque van a reducir el tamaño de la plaza para ampliar los aparcamientos de los coches y se han cargado la fuente. Y entonces los vecinos... pues están recogiendo firmas y están muy preocupados porque, bueno, porque eso era muy bonito y les da mucha pena y porque más temas, ¿no? Pero ya no tiene arreglo porque ya la fuente ya está destruida. Claro, que sustituir una fuente preciosa por unos coches, o sea, es que dices... Eso que lo haya ideado y pensado y llevado a cabo, vamos, mi desaprobación total. Pues yo no sé, pero eso se hace un proyecto y se aprueba. Pasa por la Comisión del Patrimonio, pero yo he preguntado a varios miembros de la Comisión del Patrimonio y han dicho que precisamente cuando se aprobó no habían podido ir. Y nos la han colado, vamos. Pero qué fuerte, ¿no? Que vayamos sustituyendo espacios peatonales para los coches. No, no, es que Écija, ¿vamos siempre para atrás o qué? Al revés, sí, sí, verdad. Te mueves por otras ciudades y cuanto más peatonalizada está la ciudad, mejor te lo pasas, más bonito es, que te creas con su espacio y, desde luego, vaya, un cero hoy. Y que esa fuente era un poco emblemática de la barriada del puente y en verano que ellos se ponen muy bonito porque... Si no hay sitio en el bar, te sientas en los bancos y el agua es bonito y agradable oírla. Y... Eso es una pena, vamos. Eso tienen que restaurarla. Yo no creo que eso la dejen... No, no, no. ¿Fuera? Yo me he informado y la han destruido completamente. Oye, queda marcha atrás, porque los vecinos también habrá que escucharlo. A los vecinos de todo eso, hija, porque no solamente los que vivimos en el puente, que yo no vivo en el puente, pero que eso no pueden quitarlo. Y mucho menos para poner, como dice Loli, pero para si poner aparcamiento de si coche. Ya la han quitado. Ya lo han quitado, ya no tiene arreglo, vamos. Pero bueno, esperemos que la próxima vez, cuando vayan a hacer algo, por lo menos hablen con los vecinos, a ver qué piensan, yo qué sé, no sé. En Pamplona nos hicieron algo parecido, pero con unos árboles. Se pusieron a quitarlos, bueno, hubo una movilización de vecindario bastante importante, y se pusieron a quitarlos a las 4 de la mañana para que nadie se enterase, y los quitaron. No, o sea, no esperaron a nada, dijeron aquí se quita para hacer un parking. Porque claro, esto ya dices, pero bueno, no hay otras formas de que a mí me parece muy bien que tenga que haber parking. De hecho, tiene que haber parking si queremos tener ciudades peatonales, porque en algún sitio hay que dejar los coches, pero hacerlo de tal forma que sea a las afueras, en sitios o no sé. Sí, pero aquí seguimos protestando, el parking del salón con toda la problemática que ha llevado no soluciona la peatonalización, al contrario. El centro vuelve a ser rodado, la circulación rodada. ¿Y para qué pasamos estos años con tantas dificultades? Pero soluciones, claro, exacto. Todas esas cosas. Participación es lo que falta. Participación y ciudadano, por supuesto. Y escuchar a la ciudadanía antes, no después, cuando ya la gente se pone... ¿Qué? Pienso yo, vamos. Hombre, no sé. Es realmente quien la vota, a los que están ahí. Bueno, vamos a poner un poquito de música y vamos ya a entrar de lleno con Manolo. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tácita lejana, que aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, que es plata quieta. Bueno, eran las habaneras de Cádiz de Pasión Vega, las famosas habaneras que también cantaba Carlos Cano, ¿no? Muy bonitas. La tenía la semana pasada para comentar el viaje que hicimos a Cádiz, tan bueno, en la Asociación Hierbabuena, ¿no, Luisa, Toñi? Muy bien, estupendamente. Uy, de maravilla, tengo la autoestima por arriba, lo bien que salió. Estupendo, además lo pasamos muy bien. Y además lo aprovechamos muy bien porque vimos muchas cosas. Sí, y fueron gente de 8 nacionalidades diferentes. Sí, sí, sí. Y hubo un ambiente bueno, ¿verdad? Sí, estupendo. Muy bien. Bueno, bien. Manolo, cuéntanos tú que no te dejamos hablar. Cuéntanos... hemos traído a Manolo, bueno, ha venido solo, voluntariamente, porque esta semana comienzan unas jornadas y una feria que se llama, si no me equivoco, Bioécija. Bioécija era el titular, sí. Y Manolo es el culpable de esto, ¿no? Si se puede decir de alguna manera. Y es además presidente de la Asociación del Huerto a mi Casa. Cuéntanos cómo nació esta idea, qué es el huerto a mi casa, venga. Pues la idea, lo que nosotros intentamos transmitir es el tema del consumo responsable, que cada uno tiene que con su dinero, pues decida dónde debe de caer y si puede caer en un producto el cual pues tiene una serie de valores, como que la preservación del medio ambiente, el tema de que un precio digno al agricultor o al productor, y una, etcétera, etcétera, de forma indirecta ya, pues la salud para el propio cuerpo, pues eso es lo que intentamos transmitir. Y todo lo que va a haber la semana que viene en Écija, pues van a ser actividades en pro de transmitir a los distintos colectivos o distintas, digamos, divisiones de la sociedad, tanto niños, profesorados, cocineros, agricultores, pues transmitir los valores que estaba comentando antes, Loli. Muy bien. La asociación del Huerto en mi Casa, ¿qué es, Manol? Vamos a empezar por ahí. Pues todo eso nace ante la inquietud de una serie de personas a las cuales queremos acceder a productos de calidad o ecológicos, pero claro, al no haber en toda la campiña ningún sitio espacio físico, pues la fórmula asociativa lo que nos permitía es hacer un poco una mínima inversión, que crear una infraestructura como es la tienda que hay actualmente, y allí pues ya se puede recepcionar un producto, se puede refrigerar en condiciones, y lo que nació es como un servicio que se daba a socios consumidores y a socios productores. Estamos avanzados el tema en materia de lo que es la tienda sede, pero nosotros queremos darle esa participación al consumidor y a esa participación al productor, y de hecho parte de las actividades de la semana que viene van encaminadas a eso, a implicar a la gente. ¿Y esos productos que vosotros vendéis en la tienda, eso los cultiváis vosotros o los traéis? Desgraciadamente no hay apenas productos ecológicos certificados, porque si tú, cuando tú dices, bueno, mi suegro tiene gallinas y no, o mi suegro tiene una plantera y no le echa de nada. Pero si entramos en ese criterio, que todo el que nos dice que no echa de nada, pues entonces ya no. Entonces lo que hacemos es exigir los certificados de agricultura ecológica. Una de las actuaciones, aproveché para comentar, una de las barreras que es para que un agricultor se haga certificado en agricultura ecológica es la económica. Porque claro, cuando tú pones un campo de este tipo de producción, tiene que venir unos peritos, se le tiene que dar un expediente, tiene que tomar una muestra, te tienen que hacer una serie de seguimientos, tiene un trámite burocrático. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando con el CAE, CAE, Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, es que hace una certificación en grupo, y todas las pequeñas huertas o gente que tenga un huerto de autoconsumo y tenga un excedente de producción, pues pueda certificarse, y esos costes, esos, digamos, barreras administrativas, etcétera, etcétera, pues se hacen desde la asociación, y luego se pacta con el CAE un precio de certificación en grupo, que lo que sería como si pagaríamos como si fuera un solo productor, y en la cuota resultante sería el dividir entre los 5, los 10 o los 15 que estuviéramos. Eso se presenta el martes. Por eso yo aprovecho ya el micrófono, un llamamiento, que es muy interesante, que aquel que quiera acercarse y quiera ver cómo certificarse, pues le va a salir muy, muy barato a través de la asociación nuestra. Y no tiene por qué decir tengo 5 hectáreas o tengo 1 hectárea o tengo, y voy a poner, no, puede coger y decir perfectamente, delimitar 1.000 metros, 2.000 metros, voy a dedicar esta parte, pues voy a hacer una partida de patatas ecológicas. Por lo tanto, tampoco hay que de echarse las manos a la cabeza. Y otra cosa, que otro servicio que también esperamos contar pronto a través del GDR, no debo de decirlo todavía, pero esperamos contar con una oficina técnica de asesoramiento en materia de agricultura ecológica. Quiere decir que contamos con un perito que, cuando hay una serie de dudas por parte del productor, pues viene a Écija y aprovecha la visita y ya los ve a todos, comenta. Ya si creamos en la sede también un encuentro, pues podemos ese intercambio de semillas, o podemos planificar el tema de los cultivos para que no todo el mundo tenga el mismo cultivo. Sí. Hay muchísimo por andar, pero bueno, esto ya son los primeros pasos de algo que parecía hace 2 años utópico, ¿no? Una utopía. Yo te quería decir que sí, que ese es el camino, porque claro, a la vez, tanto tiempo, no haber agricultura ecológica, por certificarlo, como no aúne a los pequeños en que paguen menos impuestos, en que eso sea una cosa más legal, puede ser el camino, ¿no? Para que haya producto. Pero yo te quería preguntar una cosa, Manuel. ¿Tenéis servicio a domicilio en la tienda? El lunes día 18, en la Casa de la Juventud, a las 7 de la tarde, aparte que viene un ponente y nos habla de las vanidades, de las bondades del producto, tenemos la presentación de una página web que es www.delhuertamicasa.es. Allí lo que Pablo explica muy brevemente es cómo comprar online. Esa compra online, lo que nos va a venir a nosotros después de esto es un correo en el cual te dice, después de haber puesto tus datos, quién eres, dónde estás, si quieres pagarlo contra reembolso, pues se te enviaría. Si eres de aquí de Écija, pues dejaremos un día el reparto a domicilio en Écija. Pero incluso si estás fuera, pues estamos hablando, conveniendo con empresas de transporte que se dedican a transporte de alimentación. Yeah. Y eso es lo que vamos a presentar el lunes en la Casa de la Juventud. Por eso, porque yo, por ejemplo, que me cojo un poquito lejos tu tienda, pues la verdad que no voy por eso, porque me coge lejos y tienes que ir, luego venir y cargar todas las bolsas. Y eso sería algo, eso es importante, que lo pongáis por internet para que yo coja y haga mi pedido semanal y ya está. No tengo que venir cargada. Pues www.delhuertamicasa.es. Muy bien. Si Dios quiere. Pues lo utilizaremos. ¿Y puedo preguntar dónde está la tienda? Porque ya estamos hablando y no estamos dando direcciones o dónde nos podemos dirigir para este tema que has dicho de agrupar, en fin, ¿a dónde tenemos que ir? Porque... Pues yo le digo la prolongación de la calle Nueva, que es la calle Amapola, el monumento de Miguel de Cervantes, sí. Ahí en la esquina de Pirula. Ah. A la espalda de ese monumento hay una calle y te metes para adentro, sí. Que da justo una huerta, que, ah, sí. Que el martes vendrá el hombre de aquella huerta. Allí a eso sería lo ideal. ¿Te imaginas que la huerta de enfrente pone el producto y allí lo arropiamos? Oh, eso pues es sí. Maravilloso. Claro. Bueno, hago un inciso que se me había olvidado antes decirlo. Que ayer, hablando de lo de la jornada de ayer del pueblo palestino, que se regaló una reproducción de la fuente esa, precisamente, que dices tú que está entre la calle Nueva y la calle Amapola. La de Cervantes, sí, la estatua. Sí. Que fue donación de Rafael Armenta, que no lo hemos dicho. ¿Y se, le tocó a alguien? No, bueno, sí, hay tres números. Uno, un primer número que salió, no había nadie, un segundo número y un tercer número. Entonces, o no estaba la persona en ese momento... Me imagino que no estaría, entonces se acercaría por la. Parece que es por la Casa de la Juventud, por donde se tiene que acercar a recogerla. ¿Los números los tienes tú? Sí. Sí. Porque yo no los tengo. El número premiado fue el 526. Si a los 15 días no sale ese número, sería el 866. Y a los 15 días, el 723. O sea que eligieron tres opciones por si no salía, así. Bueno, el primero, repite. 526. 526, que vaya a la Casa de la Juventud a recoger su fuente. Exacto. En miniatura de bronce. Regalo de Rafael Armenta. Muy bonita. Es muy bonita, sí. Vamos a seguir con Manuel. Manuel, ¿cuánta gente colabora contigo en la organización de esto, de estas actividades? Pues en un principio eran más. Yo distingo de socios consumidores y productores. Eran más los consumidores que los productores, pero ahora son los productores los que están más entusiasmados y los que tengo. Tengo alrededor de 14 o 15 gente de la comarca, pues muy implicada con el tema, con el proyecto este de Bioferia y demás. Y luego las asociaciones, pues supongo como con todas las asociaciones. Hay mucha gente, pero luego... La carga cae sobre 4 o 5. Sí, lo sabemos. ¿Y dónde se va a celebrar esta feria? La feria, es que ya aprovecho que me pregunta, la sí. Feria es en el Salón, en la Plaza de España. Pero vamos a distinguir tres momentos a lo que es toda la semana. Lo que son actividades de fomento y difusión y promoción, que lo organiza Del Huerta a Mi Casa. Tenemos actividades... de lo que es la bioferia como tal, la feria que es el viernes y sábado, que lo organiza la Mancomunidad, y luego paralelamente el viernes 22 la Dirección General de Producción Ecológica realiza unas jornadas técnicas en el Palacio de Benamejí. Cada una de estas actividades van a público distinto. En lo que compete del Huerto en Mi Casa, pues empieza el lunes con actividades de huerto escuela. El Colegio María Isoladora tiene un pequeño invernadero. Entonces vienen unas chicas del EGDR, que están formadas, y empiezan a poner en práctica un material que han elaborado para infantil, para empezar desde chiquitito trasladándole los valores y las cualidades. Que de aquí invito a todo aquel maestro o maestra que nos esté escuchando, que pueda acceder a través del GDR a ese material y recibe la formación, incluso recibe este invernadero paralelo. Todos esos materiales los recibe a través del GDR y la formación oportuna. Total, empezamos ya desde pequeñitos, son las actividades con pequeños. Con los niños también tenemos el viernes por la mañana en la bioferia desayuno. O sea, todos aquellos profesores que se quieran acercar con sus alumnos pueden visitar la bioferia y además pues le dan un pequeño desayuno. Sigo. Lunes por la tarde en la Casa de la Juventud, actividades con consumidores. Esto que tú me preguntabas antes, ¿no, María Luisa? Sí. Lo de esto, pues explicarles cómo se puede comprar, por qué, de dónde vienen nuestros productos, quién nos provee, qué hay que hacer para ser proveedor nuestro, etcétera, etcétera, para el consumidor. El martes en la Casa de la Juventud, esas son actividades, todavía no esto, de vuelta a mi casa. Lo que comentaba de el servicio a los productores, de la certificación en grupo, que es muy interesante. Perdona, ¿a qué hora? Todo ello a las 7 de la tarde, tanto el lunes como el martes a las 7 de la tarde en la Casa de la Juventud. ¿Habéis puesto carteles y publicidad? Sí, se han puesto, o se están poniendo carteles. No ha pillado un poco el toro, porque es que ha habido mucha... Como son tantas cosas, estamos hablando de coordinar una dirección general, una mancomunidad con una bioferia, y nosotros con estas actividades, hasta que no se ha elaborado el guión definitivo, no ha salido, pero vamos, la semana pasada, el miércoles pasado, se presentó el cartel y deben de poner banderola, aunque está el pueblo ya un poco saturado por lo que veo. Los castillos. Con los castillos, la gama. El año paulino. El año paulino de todo. Pues van a poner banderola en el boulevard y demás. Ha perdido una oportunidad, nos podía haber traído aquí algunos cartelitos y los hubiéramos puesto nosotras. Somos expertas ya en eso, en poner carteles también. Total, sigo. Entonces, más actividades del huerto a mi casa. Pues jueves, en el mercadillo local, pues ponemos, como ya hicimos el año pasado, un punto allí de información donde damos frutitas, pan con aceite, dosificadores de estos, regalamos algo de merchand de productos ecológicos. Y allí pues todas las que van al jueves por el mercadillo, pues el que quiera se acerca, le pregunta, allí pondremos, informaremos también de la bioferia y demás. Y esto es lo que... también dentro de ya lo que nos vamos a la bioferia, que de vuelta en mi casa también hace actividades allí en la bioferia. Entre ellas pues contamos con Juan María Silva, nos va a hacer un pequeño show cookie. Se va a dar el sábado por la mediodía, va a ser... Vamos a dar ahí un pequeño tapeillo, modesto, en función de lo que la gente, a lo que cabimos, y, pero lo hace con explicando a la vez, que le da un poco de vida al tema. Luego, con respecto a la Dirección General, las jornadas técnicas que hace, pues os explico, lo que hacen es premiar, hay varios momentos, uno de ellos es premiar a los centros que más han consumido ecológico a lo largo del curso escolar. Hay un programa que están cuatro consejerías implicadas, que es Bienestar Social y Salud, Medio Ambiente, Educación y Agricultura. Y han puesto en marcha un programa en el cual introducen la alimentación ecológica dentro de los colegios, comedores de guardería, de colegios, y ya hay experiencia en hospitales. El Hospital Virgen de las Nieves de Granada, con 1000 comensales, están introduciendo la de esto. ¿Y en qué se basa el programa? Pues lo que no se trata de comprar productos ecológicos al primer proveedor que pille y se llega a un colegio. No, se trata de facilitar la organización de pequeños grupos de productores y por zona le van adjudicando a esas asociaciones de productores, le van adjudicando los centros respetando los canales cortos y directos de comercialización. Entonces, una de las cosas que también quiero yo exponer el martes es crear un grupo de productores, aunque nuestra temporalidad en producción es muy limitada, pero crear un grupo de productores que podamos ir introduciendo en los centros con cocina propia, pues introduciendo estos tipos de productos. La misma junta ampara el precio de compra, el precio de compra del productor, el precio de compra del centro, manteniendo unos márgenes que sean justos para todos, para el que paga, y todo ello en torno a unos dietarios, recetarios, que los recetarios tienen una cualidad que es que, además de respetar la temporalidad del producto, o sea, no te va a poner berenjena cuando no hay berenjena dentro del menú, además de respetarte la temporalidad del producto, sigue la dieta perfectamente equilibrada y el precio para que no sea, para que dentro, exactamente, dentro del presupuesto que tiene el mismo centro para la comida, pues que no tenga que el padre ni la familia ni el centro tenga que poner. Además, la consejería pues esto da ayuda, o sea, incentiva al centro que apuesta, pues le da también una serie de ayudas económicas. Y el programa pues no solamente eso, viene además con restaurantes, viene con formación a cocineros, viene con actividades para material para los profesores, viene también con una revista que se da a los padres cada dos semanas. O sea, que decir, pongo, no es solamente que la cocina de mi centro tiene productos ecológicos, sino que hay una serie de actividades de concienciación, sí. Y todo dentro de las líneas de eso, de preservación del medio ambiente, de cambiar con el modelo de agricultura tradicional, la dignificación del trabajo del agricultor, que cualquiera se gana, el comercial, el de la oficina, el abogado, cualquiera se gana su vida con su trabajo. Y cada vez vemos más en el campo la gente pluriempleada, porque con el mismo trabajo del campo, ¿y por qué no se ganan la vida con el campo? Bueno, metí ahí un inciso. No. Pero, total, en la jornada, vuelvo, explica un poco el programa. Pues en Écija tenemos la suerte de que se va a hacer un encuentro, vienen los directores generales de todas las respectivas consejerías implicadas en el programa, y se van a hacer talleres, jornadas, por un lado, los cocineros de los centros con nutricionistas. Y valorarán las dietas, los fallos, los que ha habido. Por otro lado, los productores se verán con la dirección general viendo las nuevas líneas de actuación de lo que sea de cara al curso que viene. Y por otro lado, se verán los directores, se verán también con los nutricionistas y con los productores. Y es que no se publicita, creo, porque como están en elecciones y ha tocado una época, pero Écija se convierte en el centro neurálgico, vamos, de toda Andalucía en materia de agricultura ecológica. Vamos, es un bombazo. Y algo que está en auge, porque como se está demostrando lo bueno que es, tanto para el medio ambiente como para las personas, porque el que prueba una verdura o una fruta ecológica es que la otra ya no le sabe igual. Pero hasta ahora eso es verdad. Los juegos de campo, tengo aquí de esto, todo el mundo valora y tal vez, pero es que hasta ahora, pues como no se... hasta que no se ha visto que es un problema, la agricultura convencional no han reaccionado las administraciones. Todo esto son directrices europeas. Esto viene desde arriba y se está concretando. Italia está al 100% de implicación en los menús ecológicos, en lo que son todo lo que sean cocinas sostenidas con fondos públicos. Italia al 100%. Francia va por el mismo camino. Y todo esto es porque se han dado cuenta, han echado sus cálculos, sus números, y ahora invito a todo el mundo que nos visualicemos en el año 2100. 2100. Los recursos hídricos en España se han reducido entre un 20 y un 40%. Tenemos menos agua. La población, a lo mejor no España no es más representativa, pero a nivel mundial hay una tendencia a duplicar la población, de ponerlo en torno a los 9.000 millones de personas. Y luego, lo que son los derivados del petróleo, también se reducen. Concreto, ¿qué significa esto? Empezando por el final, si se reducen los derivados del petróleo, la mayoría de los insumos agrícolas son todos derivados del petróleo. Quiere decir que se estarían encareciendo, por lo tanto, el modelo de tratamiento por sistema preventivo, por calendario, eso... Insostenible. Es insostenible. Con respecto al tema de recursos hídricos, está constatado y demostrado que si tú tienes un olivar en ecológico y tienes suelos vivos, materia orgánica en el suelo, no como vemos los campos que están pelados y largo pelado y no hay nada, ni mariquita, ni cochinita, ni hormigas, ni nada de nada. Si tú tienes el suelo de esto, está demostrado que retiene el agua. Por lo tanto, los recursos hídricos son entre un 20 y un 40%. Menor lo que necesita una producción ecológica. Por lo tanto, estás andando en la línea que hablamos del déficit de agua que vamos a tener. Si añadimos que uno de los grandes problemas es el tema del elevado CO2, la cantidad de CO2 que hay en el ambiente, un suelo vivo absorbe mayor cantidad de CO2. Estamos hablando ya que Estados Unidos está comprando bosque para cumplir con la cumbre de Kioto para que les hagan las cuentas de CO2. Estaríamos hablando que en el año 2100 se compra el CO2. Nos situamos... Es que aunque se reduzcan las emisiones, no hay. Entonces el suelo absorbe, un suelo vivo absorbe CO2. Entonces está hablando de que reduce la cantidad de zumo, reduce la cantidad de recursos hídricos, aumenta la absorción de CO2, y luego con respecto a la hambruna que hablaba anteriormente, el modelo, si duplicamos la población, el modelo este de monocultivo extensivo de que te encuentras de esto todo oliva, que puede tender Andalucía, no, sino que tendremos que tender a los canales cortos de comercialización. Empezarán no traernos de las naranjas de la Patagonia, ni traernos, sino que tendríamos que volver a la biodiversidad dentro de la huerta. Y todo esto es preveyendo lo que ocurrirá en el 2100, por decir una cifra, el futuro. Están ahora empezando a inculcar desde los niños la educación, porque es lo que han visto que es sostenible. Pero que es importantísimo, ¿eh? Porque por aquí, por esta zona, antes todas las familias que vivían en el campo se abastecían del agua de pozo. Bueno, que era más o menos buena en calidad, pero que era bebible y era potable. Bueno, hoy no se puede beber ningún pozo. Toda el agua está contaminada. Pues toda. Sí, tiene, el algodón tiene mucha culpa. Y los niños eso lo tienen que ir cambiando. Manolo está mirando el reloj porque tiene una cita a la una, ¿no? Pero la verdad que está interesantísimo y te has dado una pecha de trabajar, ¿no? Con la preparación de coordinar todo, supongo que ha sido... Bueno, no sé, dicen que si te gusta lo que haces y lo sientes y lo vives, pues el trabajo pues a lo mejor es relativo, ¿no? Es decir, sí, la verdad que es que no solo yo, hay mucha gente que tengo... pringao. Alrededor mío. ¿De dónde te vino el comienzo a ti esto, Manolo? Esta sensibilización. Es curiosísimo, porque creo que lo he comentado varias veces. Yo trabajo de maestro, nos viene un curso de formación del profesorado, el título sonaba muy bien, aprovechamiento didáctico de un huerto ecológico escolar. Era 4 días totalmente gratis en Granada, en Huerto Alegre. Digo, bueno, pues varios compañeros nuestros dijimos, pues vámonos. Vamos, que los compañeros nuestros del colegio pues lo escuchan y saben de dónde viene. Llegamos allí y lo primero que vimos es un huerto súper variado, y ahora cómo lo hacían las rotaciones, cómo era sostenible sin tratamiento químico de ningún tipo, sacándole una rentabilidad, digamos, un rendimiento elevado. Cuando yo escuchaba que era imposible, no, es que eso hay que tratarlo porque es imposible. Y yo lo veía, porque tú veías canales de una especie de flores, y dices, no, esta flor, ¿por qué? No, porque esta atrae a un bicho que a su vez lo esquivan a la otra, no, y esta línea de acelga llevándola, no, porque esta atrae los caracoles, se vienen aquí ya, y todo totalmente estudiado. Entonces ya vi que no era agricultura ecológica, no era agricultura tradicional, para nada. Y lo aprovecho, no es lo mismo agricultura tradicional que agricultura ecológica. Agricultura ecológica estamos hablando de investigación, de universidades, con máster en el cual estudia todas las asociaciones, rotaciones, el tipo de variedad que le corresponde, lo que hablabas tú del agua, que analiza el agua, si es demasiado alcalina, si la tierra es básica, es que son un montón de factores los que pone a decir, voy a poner de agricultura, bueno, total. Que yo voy allí y empiezo a ver que aquello, digo, bueno, aquí puede vivir una persona prácticamente. Y bueno, sí, eso ya lo descubrió los árabes, que con una parcela de tantos metros, con un ganado, era totalmente sostenible. Bueno, pues recibo esa formación allí durante aquellos 4 días y vengo a Écija y digo, tenemos un montón de amigos, y digo, tenemos que montar un huerto de autoconsumo entre todos. Ese fue el comienzo. El desarrollarlo comienzo. Aquí, lo que tú habías visto allí. Digo, ¿y por qué no nos juntamos 50 familias, pagamos una cuota mensual, ponemos una persona a trabajar? Bueno, ese era el modelo inicial. Bueno, y esto ha ido avanzando, y ahora tenemos pues, la suerte en Écija de tener pues, una tienda que no solamente te ha ido asociativo, sino que está abierta a todo el mundo. Tenemos una serie de servicios a los agricultores, actividades que ya pues, están consolidándose, porque el año pasado ya empezamos. Una apuesta de la dirección general de un programa de consumo social y ponerlo desde Écija. Y ya cuando te metes, pues lo que trabajas son en las necesidades y en los huecos que tú vas viendo que necesita el sector. Porque yo, ¿qué hago yo a lo mejor luchando por el productor en el tema de certificación grupal? Pues no, porque tú ves que te llega alguien con patatas a la puerta de la tienda y te dice, son ecológicas. Digo, pero bueno, usted tiene, ¿y eso qué es? Entonces ya empieza, digo, es que yo aquí no queremos mezclar lo que es... Bueno, y de esto, bueno, ven para acá, te voy a explicar lo que es. Y ya empieza y ves que hay una laguna de información y de a lo mejor asesoramiento, porque el agricultor tiene que ser producir y dejarlo de trámite burocrático, de papeleo, ni de historia. Entonces, perdón. Esa laguna es la que queríamos cubrir. Llevando esto ya un poco más allá, incluso se podría llegar a distribuir para toda España. Es que me parece una salida fantástica, no solo para Écija, sino para Andalucía. Yo hace tiempo decía, es que yo creo que tiene que ir por ahí las cosas, productos ecológicos, y luego de ahí que empezar a sacar, no solo al resto de España, sino fuera. Pero lo que decía Manolo antes, que la cercanía del huerto a la tienda es importantísima por la calidad de... Pero bueno, no sé, llevarlo de alguna forma en que en todos los sitios pueda haber... Me preguntas que si que el proyecto empieza aquí... Claro, puede extenderse, o sea, hay un campo tremendo detrás de eso. Mira, ¿no? Es que no se conoce. Mira, la Junta de Andalucía tiene una central logística, porque cuando hablaba antes del tema de comedores escolares, hay productos que no somos productores, la leche, las pastas, la carne, todo eso tiene que llegar al colegio. Entonces, para ello, creo la Junta de Andalucía creó una central logística en Santa Fe, donde lo que no se produce en Andalucía lo saca a concurso a otras comunidades autónomas, la Junta lo compra y luego se lo provee a los suministradores para que lo distribuyan. Esa central logística no solamente está para abastecer los productos los cuales no somos productores, sino también sirve para el intercambio de los mismos productores. O, por ejemplo, me atrevo yo a decir, pero se podía plantear, decir, tenemos una mercancía, queremos acopiar las patatas mías, las del otro, llevarlas allí y llevarlas, por ejemplo, a Portugal, que ahí están empezando a ver convenios hispanolusos. Pero lo que pasa es que la gente tiene que saberlo, tiene que formarse, tiene que meterse en el mundo, y como esto le queda mucho por hacer, pero ojalá, no fuera no Santa Fe, sino que hubiera en Écija, hubiera apoyo institucional y se creara una central logística aquí de todas las pequeñas huertas, la copiáramos, una página potente, bien posicionada en de esto, una fórmula cooperativa donde la intermediación fuera prácticamente la justa. Eso se podría hacer, eso claro. Que además crearía trabajo, sí. Eso es también importante. La agricultura ecológica crea más trabajo que la convencional. Sí. Yo he visto un huerto de una hectárea y media con 8 personas trabajando. Se llama Paco Cantón en Almería. 8 personas trabajando en una hectárea y media con un popurrí inmenso y claro, canalizándolo a través de las cestas estas directas a domicilio y a través del programa de consumo social que tiene el hombre 20 y tantos colegios. Hablando de instituciones, te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. Uh-huh. ¿Cómo ha respondido la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento con todas estas actividades? La Delegación de Medio Ambiente, pues nosotros lo llamamos, yo concretamente nada más que le he pedido a la Delegación de Medio Ambiente, quiero recordar, para el tema, porque ha sido todo tan rápido, tan lento, el tema de que me ayudara con las actividades con los niños. Y entonces pues estuvimos estudiando la posibilidad de llevar a los niños al ciruelo y que se hicieran actividades. Entonces, como yo no hacía las actividades, estuvieron valorando si iba a ser mucha calor, si no iba a ser mucha calor, y entonces al final no se hizo allí, se hizo en un colegio. Pero lo que puedo decirte es que estaban en actitud de ayudarnos en sentido de limpiar aquello y de sentar aquello en el caso de que se llevaran las actividades. Aquí, donde tú has hablado todo el rato a nivel institucional, te refieres al Grupo de Desarrollo Rural de PRODER. Supongo que querías decir GDR. Ah, sí, bueno, para el tema de las actividades con los niños, quien colabora es el GDR, que está los materiales, los desarrollos y demás. Sí, el PRODER, sí, también se le llama. Pero sí. Aquí está... Es que ahí está donde está muy fuerte la institución del Grupo de... O sea, el Grupo de Desarrollo Rural del PRODER, ahí tenemos que tirar de ellos, porque ahí está... Tienen medios. Fondos y medios y creo que es ahí, ¿no? El camino, pues creo que sí, pero ahora mismo creo que están sin fondos todo el mundo. Hombre, ahora mismo está. pero es del... veremos que es la institución que trabaja para eso con mucha fuerza. del GDR le compete, de hecho, los fondos PRODER vienen de la modulación de la PAC. Quiere decir que la PAC es la ayuda que tiene en el campo, pues progresivamente están quitando un porcentaje, a eso le llaman modulación, y lo destinan ya para proyectos no de sector primario exclusivamente, sino que lo están destinando al destino para que el producto se quede aquí, se envase, se manipule, el valor añadido se quede aquí. Y el GDR, supongo, no sé, yo no soy yo para hablar, tiene montones de competencias, pero una de ellas es pues distribuir esos fondos para proyectos que generen lo que dice su propia palabra, el desarrollo rural. Yo creo que sí, que nosotros tenemos muchos proyectos y cuando tengan fondos, pues en materia de lo que competa, nosotros esperemos contar con su apoyo. Manolo, para participar de tu asociación, ¿qué hay que hacer? Pues lo más fácil que te llegues el lunes a la Casa de la Juventud a las 7 de la tarde y te implicamos. Porque mira, hemos probado muchas fórmulas y también en la época de crisis nos acompaña a ello. Es decir, la cuota, que es un compromiso mensual de algo por sentirte activo, ¿no? Para que aquello no se convierta en una tienda ahí, el problema para 3 o 4... Y ahí la lleváis, ¿no? Estamos pensando, el lunes puede ser un buen momento para debatir. Nosotros habíamos pensado que para hacerte socio, que elijas dentro de tu dieta, de todo lo que comes, elijas un producto, aunque sea la sal, que vale 90 céntimos el paquete de sal, pero que elijas uno de los productos para que tú te comprometas. Y sabes tú que dentro de tu dieta, pues cuando vas a comprar esa sal, pues estás ayudando una serie de valores al medio ambiente, a la salud de las personas, al desarrollo, no sé qué cuánto. Pero en el caso de que estemos trabajando ese momento, podemos acercarnos a la tienda e informarnos, ¿no? Sí, eso está que yo abierto siempre. Vamos, que tenemos horario desde las 9, desde las 10:30 hasta las 2 y por la tarde 5:30, 8:30, 9. Y allí te llega y te dice, oye, le pregunta, ¿qué estáis haciendo? De hecho, ayer llegó una chavala que tenía, bueno, es que lo cuento y parece... ella es inglesa, quería ayudarnos con materia de actividades con los niños, quería hacer, como ella es inglesa, quería combinar inglés con actividades medioambientales y hemos quedado en tener reuniones a ver si se le puede dar forma. Qué interesante. Sí. Tienes un campo, nunca mejor dicho, enorme por delante, ¿no? Loli, por eso estoy. Cuando tú te ves, cuando ves las necesidades, cuando percibe, pero bueno, si es que, ¿cómo podíamos hacer? Y esto, pero sí, y es lo que te motiva, el hecho de que un mundo, sí, y además que esto es positivo, que vengan y nos critiquen, que nos busquen, es que eso, desarrollo rural, el intento del precio digno y justo al campesino, que nosotros no ponemos los precios de las cosas, que es que ellos llegan allí y ponen el precio. El tema de la preservación al medio ambiente, el tema de que son productos que no tienen productos fitosanitarios, etcétera, y se traduce en una salud bienestar. Cuando tú lo miras, todos los valores que conlleva, pues dice que todo es positivo, es que negativo no tiene nada. Claro. Solamente que sube un poquillo de precio, pero yo creo que es que lo ganamos en todo. Yo he oído por ahí que Andalucía es pionera en productos ecológicos, ¿es verdad? Totalmente cierto. Y ese es por uno de los motivos, porque es caro. Primeramente es caro porque producirlo es más caro. Claro. Nosotros hemos hecho experimentos con las patatas, bueno, hemos intentado plantar patatas, nos ha salido allí la carrehuela, el cenizo, nos ha salido allí malas hierbas, que había que quitarlo. Tú eso lo tratas con química y en una jornada se te quita. Aquello no lo tratas con química y lo tienes que quitar a base de maquinaria y demás. Dan, claro. Pues eso es y manual, porque el trabajo de quitar la hierba esa que tú estás diciendo, eso es manual. Hay técnicas, verás. Aporcan la tierra, hay mucho que investigar y mucho que evolucionar en materia de maquinaria de ese tipo. ¿Qué quiere decirte que esto? Eso, cuando tú ves lo que vale producir una patata ecológica y te llega a tú la tienda y dice que vale 80 céntimos el kilo. No lo ves ni caro. No lo ves, pero para nada. Sí. Y entonces no vas a llegar. Y es uno de los objetivos de la bioferia. Sí. Lo de la bioferia del viernes y el sábado es que le pongamos nombre y apellido y cara a cada uno de los proveedores. Y veáis el de las naranjas, el que de la huevo gallina feliz de Fuente Palmera. Le pongáis cara a Fermín, el del aceite. Le pongáis cara a Felipe, de las patatas. Y habléis con él y lo conozcáis. Y sepáis que eso que tú estás comprando está repercutiendo directamente en él. Y cuando conozcas a la familia de las patatas, José Luis, de los huevos de José Luis, que me dice, pues mira, cuando quiera venir a mi casa, que tengo membrillo ecológico, el forraje del medio es lo que se come la gallina, que le voy a ir parcelando, y cuando tú ves aquello, dices tú, que las que valen los huevos 3.50 la docena, es barato. Sí, claro. Cuando tuve el laboreo, el empeño, vamos, de hecho, y ya lo digo, que la agricultura ecológica no es para decir la panacea para de hacerme rico, no. Estamos hablando de otra actividad que te puede dignificar tu trabajo, pero con la conciencia tranquila de que estás en un colectivo. Claro. Tu producto va a una persona sensibilizada y que estás preservando el medio ambiente y cuidando la salud del planeta. Y que es el futuro, además. Y con respecto a Caro, es uno de los problemas que tenemos es que, como somos prácticamente el huerto de Europa, pues, mira, te voy a contar una cosa que ha pasado a nivel de la administración. Sale a concurso el tema de los plátanos para abastecer a los colegios. Bueno, pues llegan los alemanes y pagan más caro que paga la Junta de Andalucía, de tal manera que hacen, ¡pum!, los plátanos van para Alemania. Mientras hay ese nivel de concienciación en Europa y los pongan en valor y sepan lo que realmente vale y los paguen, siempre un producto, como tengas posibilidad de mandarlo para arriba, lo mandas para arriba. ¿Y qué te quedas aquí? Pues lo que no quieren comprar los que están arriba que realmente lo pagan. A no ser que nosotros estemos dispuestos a pagar un precio más justo y rompiendo los canales de intermediación y el consumidor apueste y el agricultor apueste y digamos, pues no, pues los mejores tomates de Europa que se producen en Andalucía se van a quedar para el Andaluz. Quedan en el sur, claro. Y es lo que dice, el que se lleve menos el intermediario, que es el que lleva más, ¿no? Podríamos estar hablando aquí 3 horas, Manolo. La verdad, bueno, te emplazamos, hoy tienes un poco de prisa, te emplazamos para que vuelvas después de la feria a contarnos los resultados, la participación y todas esas cosas, ¿vale? Que muchas gracias, Loli, por haberme invitado y poder contar esto que hacemos y que creemos, que espero haber ayudado, contribuido un poco a que conozcáis un poquillo más el trabajo que, sí, que, sí, lo, que sí, lo que buscamos. Interesante, además, interesante. Por supuesto, nos ha llegado la información. Y invitar a todo el mundo, que eso tenemos actividades el lunes y martes en Casa de Juventud a partir de las 7. El jueves en el Mercadillo Local, lo podéis ver. Y el viernes a partir de las 11 se inaugura la bioferia. Hasta el sábado a las 9 de la noche, pues ahí está. Están. Y eso. Y a cada uno. No veáis un stand, miréis y se vengáis para atrás, compréis o no compréis, sino llegar y preguntar, ¿y esto es por qué es ecológico? ¿Y qué has hecho? ¿Y cómo lo tratas? Y intentar conocerlo, porque es que lo que realmente, cuando lo que le crea valor es el contacto humano, el con contacto humano, el productor. Y que no hay intermediación, y le dice, Felipe, ¿tú a cuánto se las vende? Y le pregunta y va a la tienda y ves que tiene un margen de 30-35% para sostener lo que son los gastos corrientes. Venga, pues gracias. Muchas gracias, Manolo, y eso, que vuelvas, que aquí estamos encantadas. Espero veros el fin de semana. A continuación vamos a analizar las ventajas que tienen los productos ecológicos en la elaboración de menús para niños y niñas a través de un programa que se lleva a cabo desde 2005. El programa es una iniciativa de la Dirección General de Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Gracias a un acuerdo entre las Consejerías de Agricultura y Pesca, Educación y Medio Ambiente e Igualdad y Bienestar Social. Este programa tiene 4 objetivos. Salud. Contribuir a la mejora de la salud de los sectores más vulnerables de la población como niños y ancianos. Educación. Realizar actividades taller con los niños, cursos a cocineros y charlas a familia. Desarrollo rural. Organizar a productores para abastecer a los centros de consumo social, desarrollando el mercado interno de productos ecológicos. Medio ambiente. Colaborar en la conservación de los recursos naturales, como el agua o el suelo, y reducir la carga química de los ecosistemas, además de incluir prácticas para mejorar la fertilidad del terreno. Red de productores locales. Los grupos de productores son el elemento fundamental del programa, ya que son ellos los que van a producir y abastecer a los grupos sociales que se unen. El programa comenzó en 2005 con 4 grupos de productores, pasando en el segundo año a ser 8, y actualmente están trabajando más de 10 grupos integrados por más de 90 productores. Los grupos productores abarcan un amplio territorio, pero sobre todo en el norte de Andalucía existe un déficit de productos variados, ya que la producción ecológica está muy concentrada en el olivar y la ganadería. Con todo, es necesario ir ampliando el número de productores de forma que lleguen a cubrir todo el territorio andaluz. El programa de alimentación ecológica se ideó con la intención de dar un menú por persona, nutricionalmente equilibrado, y donde el precio de los alimentos que concesionan la dieta ecológica se fijaran dependiendo de los presupuestos de los distintos tipos de centros. La elaboración de las dietas se ha llevado a cabo por especialistas en nutrición, restauradores y colaboración con los productores y cocineros de los centros, de forma que tuvieran en cuenta las necesidades nutritivas de los diferentes grupos de edad. Aquí se incluyen las necesidades de los comensales en cada época del año, la estacionalidad de los productos hortofrutícolas y la introducción de platos tradicionales compatibles con los principios de salud. Durante el curso 2005-2006 se alcanzó un número total de 5.200 comensales en los 13 centros en los que se llevó a cabo esta iniciativa. En 2006-2007 se llegó a 7.400 comensales y aumentó el número de centros a 56. En el curso 2007-2008 se amplía el número de centros a más de 100 y llegando alrededor de los 10.000. Por último, en el curso 2008-2009 se llega a los 120 centros y se supera el número de comensales hasta un total de 13.200. La valoración que dieron los cocineros a la calidad de los alimentos ecológicos por su aspecto fue muy positiva. La valoración general del sabor y el olor de los alimentos fue muy favorable, ya que el 93% de los encuestados respondieron entre la categoría de muy bien o bien. Para terminar, el propósito que se persigue para el futuro es el de aumentar aún más el consumo de alimentos ecológicos, insistir en la calidad de los menús y completar las zonas con déficit de centros. De mayor quiero ser mujer florero. Bueno, hemos despedido a Manolo, ha estado muy interesante, ¿verdad? Sí. Estupendo. Y vamos a seguir con el programa. Mariela no lo conoce porque no ha venido nunca, pero en este programa siempre recomendamos algún libro. ¿Te gusta leer, Mariela? Sí, sí que me gusta. Lo que últimamente no tengo tiempo, pero sí me gusta. Bueno, si quieres, tienes la oportunidad de recomendar alguno que hayas leído últimamente. Si no, paso... Es que últimamente, verás, tengo un niño pequeño y últimamente es que no leo nada de nada. Uy, eso es verdad. Entonces, pero bueno, puedo recomendar uno. Venga. Se llama Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Que el nombre, verás, suena muy como de antiguo, pero es un libro muy divertido, muy interesante y que recomiendo a todo el mundo porque, bueno, no sé, a mí me gustó mucho. Y no tiene, verás, la temática no tiene nada que ver con el título. Habla sobre la locura. Lo que entendemos por locura y lo que realmente es la locura. ¿Repite el título y el autor? Sí, el título es Los renglones torcidos de Dios, que es como la Iglesia calificaba a los locos, y el autor es Torcuato Luca de Tena. Muy bien, pues recomendado queda y nos quedamos con uno que nos ha mandado un oyente para la próxima semana, que hoy vamos regular de tiempo, que se llama El asombroso viaje de Pomponio Flato. Y también recomendamos una película. Hoy, en lugar de recomendar, casi no vamos a recomendar. Es ¿no, veo que no lo recomiende porque eso es una americanada. Hombre, se ve bonito los monumentos que se ven por dentro y todas esas cosas, pero la película no. Sí, pero los monumentos que se ven por dentro son casi todos de cartón piedra, ¿eh? Bueno, sí, se hizo una plaza, la plaza del Vaticano, esta la acusé más, sí. La plaza de San Pedro, se hizo toda de... En, sí diré, el escenario de... Sí, sí. Virtual, ¿no? No, virtual no, se lo montaron. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice? ¿Cómo estoy? Un decorado. Gracias. Un decorado. Bueno, estamos hablando y no hemos dicho la película, sí. ¿Cómo se titula? Así que... Venga, dilo, Tony. No me acuerdo. Ángeles y demonios, ¿no? Ángeles y demonios. Para el que no lo sepa... ¿De qué? Ese es el actor. Es lo único que tiene. Está basada en la novela que tiene el mismo título, Ángeles y demonios, que es la primera que hizo, ¿cómo se llama el autor? Dan Brown, creo. Sí. Y después hizo la más famosa todavía, que era El Código Da Vinci. Que para mí también fue un peñazo de película, pero bueno, a mí no me gustó nada, pero... Pero bueno, la están poniendo en Écija y como en Écija, desgraciadamente, el cine que ponen no nos gusta mucho, pues la vimos y por eso la comentamos. Y vamos con las noticias de... Otras noticias de esta semana. De esta semana en el mundo, digamos, y en España, ¿no? En España, eso. El bombazo de la semana fue la píldora del día después. Eso seguirá. Lo que ha dado de qué hablar. Que ha dado de qué hablar. Muchísimo. Que... Y la marcha que han hecho en el pueblo de Viviana, Alcalá de los Gazules, que va un autobús, igual que hablamos aquí hace ya mucho tiempo, del autobús ateo que se iba a pasear por Sevilla, por muchas ciudades. Ellos se ve que han copiado y van a hacer una marcha, y aunque dice que no van a provocar, sin embargo han escogido como primer lugar para pasear ese autobús Alcalá de los Gazules, que es un pueblo de poco más de 5.000 habitantes, y dicen que no provoca. ¿Y cómo se llama el autobús? ¿Contra la píldora del día después? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues... no sé qué. Bueno, hay muchos partidarios, muchos. Están en su derecho de manifestarse como cualquier ciudadano. Hombre, la píldora del día después, hay que decir que no es un método anticonceptivo. Eso es para una emergencia. Eso es como el que tiene en su casa un extintor y hay fuego y emergentemente hay que. Pero primero tienes que llamar a los bomberos y mientras tú con eso haces, ¿no? Pues está igual. Hay que usar un método adecuado, ir a los centros de planificación familiar o al ginecólogo, donde le dará el método anticonceptivo adecuado con la edad que tenga, sus circunstancias, su frecuencia, etcétera. Es decir, que no, el tipo de relación que tiene, si es más a menudo, menos a menudo. Hay que decir que... Y esto, es para una emergencia y tiene 72 horas para poder tomarla. Y viene acompañada de unas medidas de educación sexual, sí. de prevención, de todo, para que la gente se informe. Yo he leído que en el 2007 ha habido 6.273 abortos de menores. Sí. Que es mucho, es muy fuerte, ¿eh? Y 4.400 menores han sido madres. Y o sea, además hay que decir también que esta píldora no protege contra las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo el SIDA. Eso es lo peligroso. Efectivamente. Eso es lo más peligroso. Sí, yo creo que lo que se necesita es mucha información, sobre todo para los menores, de cómo funciona este, porque hay... Sí, yo creo que los menores tienen información. Pues hay que estudiar qué pasa. Lo que pasa es que no la utiliza. Yo creo que también va un poco enfocado, para mí, mi opinión, la conciencia de los padres. Yo creo que hay padres que no tienen conciencia de que su hijo tiene relaciones sexuales y no están desde pequeños educados y concienciados a la prevención, primero, de la enfermedad y, segundo, del embarazo. Sí, también. El padre pasa un poco ese papel al colegio, y ese papel no es de la escuela. Bueno, he leído que muchos profesores de instituto se han visto en la tesitura de aconsejar a una alumna que tome la píldora del día después, pero muertos de miedo, porque en cualquier momento los pueden denunciar. Pero es que Tú eres profesor de instituto, te llega una niña y dice, mira, yo seguro que estoy embarazada porque he hecho esto y fíjate, y yo no por nada del mundo quiero que lo sepan mis padres porque me matan, porque no me van a hacer tener la criatura, porque... Y el profesor o la profesora ha dicho, bueno, ¿y yo qué hago ahora? Sí. ¿Tú qué haces? Es terrible. ¿La dejas que sea madre con 14, con 15 años? Y pidiendo ayuda, ¿cómo está? Y pidiendo ayuda, ¿cómo está? ¿La llevas que tome la píldora? La llevamos al autobús esta que le den de comer. Yo voy a coger la mía y la voy a llevar para que le den de comer. Veo mucha irresponsabilidad en cierta familia. No es irresponsabilidad. Sí, que se amparan bajo el nombre de tradicionales. Incumplen el papel primero que es de padres. Es que yo creo que es muy triste que una niña no tenga confianza suficiente con sus padres y que piense que la van a matar, que la van a obligar a hacer lo que ella no quiere y que tenga que ir al profesor, que todos hemos sido adolescentes, con los profes no tienes confianza ninguna, pues imagínate la que tendrán con los padres para acudir primero al profesor. Es muy triste. Y que una niña de 15 años tenga tanto miedo de sus padres en una situación tan importante, porque es que lo que necesitas es apoyo, porque estás cagada de miedo. Mm-hmm. Sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo espero que todo este movimiento ahora, todo esto, haga que padres y madres se acerquen a sus niños y a sus niñas y hablen de sexo, pero muy en serio, y pongan los puntos en serio, y que sepan que cuando algo ocurra, que están allí los unos con los otros. Y hay que decir que no se puede hablar con los niños de sexo cuando llegan a los 14 años. Por supuesto. No se puede empezar. No. Hay que empezar mucho antes. Desde el primer momento que la personita te empieza a preguntar algo. No esquivemos eso. Desde el primer momento. Adecuar el lenguaje a su edad, pero sin mentir. Exacto. El problema es nuestro, que... Es muy incómodo, no sabemos cómo explicarle a un niño, pero no por tu incomodidad le tienes que negar una información, porque luego ellos pues se imaginan lo que les parece y salen como con cosas extrañísimas. No hace muchos días que sobre el anuncio que se ve una mujer pariendo en su cama, sí, una madre decía al niño que le preguntó, mamá, pero si los niños salen por el ombligo. Y esa madre sigue diciendo, bueno, es que no sé qué están haciendo ahí más o menos. Para mí fue muy duro, me pareció absurdo que esa madre no le explicara con naturalidad lo que pasaba allí. Porque el niño en ese momento absorbe la información, la acepta, pero que a lo mejor mañana le va a volver a preguntar lo mismo y ya está. No, y como se dé cuenta que le ha engañado ya no le pregunta más, punto. Y no podemos decir, es que tiene 4 años. No, eso no se puede decir. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música de un cantante que también murió esta semana pasada, a ver si la conocéis, una canción emblemática. Que os gusta, ¿eh? Os veo que bailáis y todo. La verdad que sí. Todavía nos quedan ganas de bailar el fin de semana. Era el cantante Antonio Vega de Nachapó, que tuvo un éxito enorme en los años 80, en los años de la movida, y que le hacemos este pequeño, desde aquí, este pequeño homenaje. Y vamos ya con las convocatorias, porque se nos ha ido el tiempo. ¿Tienes algo más, Toñi? Hombre, yo tengo aquí dos noticias importantes. Una que es que en Jaén expulsaron a un grupo de un par, expulsaron a un grupo de jóvenes con síndrome de Down y llevaban con su monitor. Entonces el portero del local lo invitó a los 15 chicos, le dijo a su monitor que lo acompañaba, que el colegio se había acabado, simplemente porque tenían síndrome de Down. Y otra cosa importante es que Tráfico ha puesto en marcha una campaña para los motoristas, para los que van en moto sin casco. ¿Y las motoristas? ¿Qué? Y las motoristas, todas, todos y todas, en Murcia, Andalucía, Extremadura. Y estará vigente hasta el 31 de julio. Y toda aquella persona que no lleve casco se le va a poner una multa de 150 euros de multa, la retirada de 3 puntos y la inmovilización de la moto. Así que se preparen y se ponga el casco atado, no encima de la cabeza. Muy bien, muy importante eso. Muy importante, que hay que ver. Y muy bien acogida por las personas. Sí. Porque estamos viendo casos diarios de niños que van sin carnet, con carnet, sin casco, dos motos. Vamos, verdaderas barbaridades. Bueno, pues vamos con las convocatorias. Esta semana también la tenemos movidita. El día 19, jueves, se inaugura una exposición sobre la India, que la inaugura la Fundación Vicente... Día 19 martes. Ay, perdón, sí. 19 martes. Se inaugura una exposición sobre la India de la Fundación Vicente Ferrer en el Palacio de Benamejí. El día 22, en el Rincón Lector La Galatea, que es viernes. ¿A qué hora? A las 8, ¿no? Sí. El viernes 22, en el Rincón Lector La Galatea, la presentación del libro Hijas de la Igualdad, Herederas de la Injusticia, de Elena Simón. Libro que ya hablamos nosotros aquí anteriormente y que hemos estado en Sevilla en esa presentación. Y que es a las 9, ¿no? Sí. Como hemos dicho y hemos comentado ampliamente, comienza el lunes la Semana Ecológica y la Bioferia el jueves, viernes y sábado. También hay la Feria del Títere, nos manda nuestro amigo José Diego, pero en Sevilla, del 15 al 24 de mayo. ¿Y había algo más por ahí? La Feria de la Tapa y el Jamón. De la gamba y de jamón, no de la tapa. La Feria de la Tapa ya... Es verdad, la Feria de la gamba y el jamón. ¿Será porque no hay banderolas de esa propia? Sí, sí, ha sido un lapsus. Del 21 al 24 de mayo. En los jardines de Andalucía. Y tengo que decir que he ido a ver la exposición Los Castillos de Al-Ándalus y es una exposición magnífica, de verdad. ¿La habéis visto? No. No. Pues es magnífica y además muy didáctica, pequeñita y quiero decir que no cansa, no puede decir nadie que se va a cansar de verla. Está abierta a los colegios y además hay una guía que dan a los maestros y a las maestras que se acerquen y está hasta el 6 de junio. Y ya aprovechamos, Mariela, que en el próximo programa hablarás, te dejaremos hablar. Dinos de qué vas a hablar para que ya la gente esté preparada. Pues mira, yo voy a hablar de una terapia alternativa, como se suelen llamar, que son las flores de Bach. Y bueno, explicaré un poquito lo que son, para qué sirven, un poquito lo que me dejéis explicar. Muy bien. Pues ya sabes que aquí preguntamos mucho, prepárate. Estupendo. Bueno, y ya nos despedimos. Muchas gracias, Toñi. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima, espero. Yo, mi agenda está muy completa y ahora más todavía, últimamente más todavía, así que espero que sí. Sí, hasta la semana que viene no. Yo ya hasta, no sé, igual hasta el otoño intentaré bajar entre medias y vamos, intentaré estar aquí, pero hasta el otoño me voy. Bueno, qué pena. Buen viaje, Sena, y te esperamos. Nos escucharás por internet. Por supuesto, toda la semana. Y estaremos en contacto. En contacto, sí, sí. Te echaremos de menos, Sena. Sí, os llamaré también para daros noticias curiosas de allá. Muy bien. Nos mandas por correo. Sí, sí. María Luisa, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Loli. Y Loli y Cecilia. Dependerá de mi jornada laboral, Loli, pero me tienes a tu disposición. Loli es que ya ha salido de la crisis y empieza ahora a trabajar. A nosotros a descansar y ella a trabajar. Y Mariela, lo dicho, hablaremos largo y tendido. Muy bien. Y a nuestras personas que nos escuchan, decir que este programa lo pueden escuchar en el 93.4 de la FM. También a través de fm-radioecija.blogspot.com y en nuestro blog Las Somos Todas. Y me voy a despedir con unas palabras de una poetisa o poeta árabe que he pillado en la exposición. Con un deseo que dice, que Dios riegue la tierra que sea tu morada con lluvias abundantes y copiosas. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Y por la noche te haré la cenita. Mientras ves el partido o alguna revista. Y hablares. Dizem que é mal que fazia com tes. Arma confusão e o diabo a sete. Agarrem-me que eu vou amanhã, nem sei o que lhe faço. Desgranho os cabelos, esborrato os lábios. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo enfim. Meu rapazinho és fraco para mim. De peito feito, ele ginga o passo. Arregaça as mangas e escarra para o lado. Anda lá, meu cobardolas, vem cá, mano a mano. Eu faço e aconteço, eu posso, eu mando. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo enfim. Meu rapazinho, sou tão má pra ti. Oh, meu rapazinho, ai, eu digo assim. Se não me seguram, dou